más sincera. La gente me dijo una que solo eres una cualquiera. En la noche de celebración que pasaba junto a mí, me enseñaron a ver la realidad. No tan solo estoy aquí. ¿Cómo pudiste engañarme así? La verdad yo pensaba de ti que eras un poco más sincera, pero a tiempo me di cuenta que solo eres una cualquiera. Una cosa que me pasó, que pasaba junto a ti, me enseñaron a ver la realidad. Yo tan solo estoy aquí. ¿Cómo pudiste engañarme así? Olvidar y no jugarte. Yo nunca lo imaginé. Que mi hermano era tu amante. Te van a gorrear. ¡Los aplausos! Gracias, gracias, gente. Gracias de corazón, che. Gracias por el apoyo de siempre. Gracias por seguirnos a todos lados. Estamos contentos de estar compartiendo esta fiesta junto a ustedes. ¿Cómo es? ¡Más fuerte! Vamos a continuar. Vamos a seguir compartiendo éxitos.